El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, en este martes 15 de diciembre del 2020, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. El proyecto Eclipse de la Cinemateca del Núcleo de Pichincha continúa produciendo material audiovisual para los artistas de la provincia. Hoy presentamos el videoclip Raíces de la agrupación Uriel. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales del Núcleo de Pichincha. Cumpliendo con el artículo 160 de la Ley Orgánica de Cultura, el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura convoca a su sexta Asamblea Provincial con énfasis en el noroccidente de la provincia. La convocatoria está enfocada en artistas y gestores culturales del noroccidente de Pichincha, miembros de la Casa de la Cultura o que tengan registro en el RUAC. La Asamblea se desarrollará de modo presencial en la sede de la Extensión Noroccidente y también vía online. Si deseas participar online, envía tu requerimiento al correo comunicacion@nucleopichincha.com. Si eres miembro del RUAC, adjunta tu certificado de membresía. La fecha de la asamblea será el 18 de diciembre a las 10 de la mañana, mediante Zoom y presencial. Tenemos también un poco más de noticias de la actividad del Núcleo de Pichincha en esta semana. ¿Haces música o tienes alguna agrupación? El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura pone a tu disposición nuestra sala de ensayos comunitaria, con acceso totalmente gratuito a esta sala, siempre y cuando se haga la coordinación respectiva con las personas que administran el Pabellón de las Artes. Los horarios disponibles son de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Límite 2 días por semana, 2 horas por ensayo. Y culminamos con éxito los 3 días de muestras musicales de la iniciativa Pichincha Tu Música, donde se dio cita alrededor de 30 artistas entre grupos y solistas. Pronto tendremos a los 3 ganadores de este increíble proyecto como incentivo a la labor artística. Hoy tenemos como invitados en Pichincha Nuclear a la banda Nuna. Nuna es una joven promesa musical que inicia sus primeros pasos en Quito en el año 2018. Su influencia musical viene de la mano del rock argentino, el blues, el jazz, el punk ecuatoriano, entre otros. Nuna son Andrés en la primera guitarra, Alex en la segunda guitarra, Gustavo en la batería y María Belén, Jennifer y Andrés en las voces principales. Hola chicos, bienvenidos a Pichincha Nuclear. Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, les estuvimos viendo recientemente en una presentación de la batalla de bandas esta semana pasada en el Núcleo de Pichincha, en el Pabellón de las Artes, y realmente es una presentación muy, muy, muy profesional para la corta edad de ustedes, ¿no? Son jovencitos, están empezando en la música y déjenme darles mis sinceras felicitaciones porque son increíbles. Lo vi online, los vi de manera presencial y felicitaciones. Empezamos por eso, ¿no? Felicitaciones por esa gran creatividad que tienen en la música y quisiera que nos cuenten un poco cómo nació la idea, cómo se empiezan a juntar, de dónde vienen esa búsqueda de la música en su propio interior, ¿no? Cuéntenme. Claro que sí. Nosotros, antes que nada, María Belén es mi prima, ¿sabes? Porque somos una familia de músicos, de artistas, siempre hemos tenido eso en las venas, nos ha gustado todo eso. Bueno, con el tiempo ella creció musicalmente por un lado y yo por otro, y luego nos encontramos. Antes de eso yo tenía mis ideas, mis planes de hacer un grupo de música, que siempre me ha gustado eso. Así que en el colegio conocí a algunos chicos que les gustaba esto del arte, de la música, y juntos pues empezamos a dar nuestros primeros pasos con guitarras acústicas, sin batería, nada más de eso. Con el tiempo pues fuimos creando buenas canciones y invité a mi prima a que sea parte del grupo. Y ahora, como tú puedes ver, somos una banda, una buena banda, se podría decir. ¿Cómo es tu experiencia, María Belén? ¿Qué sentiste tú el momento en que tu primo te dice, oye, armemos una banda, hagamos algo? Tú estabas haciendo ya música independiente del grupo, ¿no? Sí, claro. De hecho, me uní a la banda hace unos pocos meses. Y es que, bueno, yo desde chiquita igual me gustó siempre la música. Mi papá toca la guitarra, así que, bueno, yo me arrimé a esa idea de querer tocar la guitarra por seguir su ejemplo. Así que empecé a aprender de manera autodidáctica por el internet, por YouTube. Es muy fácil ahora aprender algún instrumento con esa facilidad que nos da el internet. Y bueno, después, ya de bastante tiempo, encontré este espacio, la EFAN, y ahí entramos a estudiar también con mi primo. Él también estudió ahí música un tiempo. ¿Verdad? Y bueno, me pareció una experiencia muy, muy buena. Me enseñó Jesús Sáenz, es una persona muy agradable también, me enseñó a tocar bossa, creo que es lo que más recuerdo de eso, porque siempre me gustó mucho esto de el bossa, estos ritmos brasileros. Y bueno, también tuve una banda antes, y bueno, no resultaron muy bien las cosas, así que me separé de la banda, y después mi primo tenía esta banda y me dijo que venga con ellos, así que aquí estamos ahora. Muy bien, María Belén. Sí, justo iba a comentarles pues que son chicos que salen de nuestro espacio de formación de las artes de FAN. Entonces, ya una vez culminados sus estudios, ellos han empezado pues ya sus carreras artísticas, y nosotros estamos en la obligación de hacer saber a la gente que nos escucha y que nos mira por Facebook Live también, pues hacer saber del arte que se está produciendo en la provincia, ¿no? Que son semillas que están saliendo de este espacio de formación que es gratuito, y pues ya están formando sus agrupaciones, ya están haciendo su propia música, ya están teniendo propuestas súper frescas y súper interesantes, ¿no? Así que pues qué bueno que ustedes hayan tomado este camino musical, que es un tanto difícil, pero es muy gratificante. Entonces, quisiéramos escuchar un poco de la presentación que ustedes tuvieron en la semana pasada. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver y escuchar un poquito de su presentación en la batalla de bandas? Perfecto. Listo, entonces en este momento vamos a escuchar a Nuna y un mix, un par de canciones para que nuestros oyentes pues sepan el tipo de música que ustedes realizan y para que se enganchen igual que nosotros nos enganchamos con ustedes. Ya regresamos. Nosotros somos Nuna y queremos agradecer al espacio del Pabellón de las Artes y también al proyecto Pichincha Tu Música y al núcleo de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Esta canción se llama Por Tu. Thank you. Pichincha Nuclear estamos conversando con la banda Nuna. Y pues entre conversa y conversa nos decían que ustedes están produciendo la música desde casa, ¿no? O sea, como en este tiempo, pues, todo se ha transformado para el arte del mundo entero. Quisiéramos que nos cuenten un poco cómo están trabajando desde casa, cómo están haciendo las grabaciones, cómo son las composiciones, quién hace qué parte en la banda. Cuéntame, María Belén. Ya. Bueno, el que viene con los ritmos y con la base de las canciones siempre es Alex. Desde siempre, a veces teníamos reuniones familiares y él solamente venía con una canción y me pedía que veamos si improvisamos algo. Entonces, así es como básicamente nace, ¿no? Cada canción que hemos hecho. Entonces, bueno, Afrodita de Pan, esta canción que, bueno, acaba de sonar también en la presentación, nosotros la escribimos hace como 3 años en una reunión que tuvimos igual para hacer música. Y ahora es que la estamos recuperando después de bastante tiempo. Yo soy la que hace la letra, y bueno, la melodía también de la letra. Y ya, todos después van uniendo su parte, está la batería. Con respecto a lo de la grabación, hay algunas canciones que han estado yo grabando ya con los otros integrantes de la banda, y eso te puede contar mejor Alex, porque ellos son los que han estado grabando. Sí. Dale, Alex. Claro, verás, te puedo contar que nosotros, yo vivo en La Bota, ¿ya? En este barrio, mis amigos músicos viven cerca de mí. Entonces tenemos la posibilidad de poder reunirnos en la casa de ellos o en mi casa. Así que juntos solemos grabar las canciones en casa de Andrés, del guitarrista. Él, ¿sabes? Él es una especie de genio musical porque lo sabe todo, ¿sabes? En su casa tiene una computadora y con eso lo hace todo. Solo tiene un micrófono así de baja calidad, pero, ¿sabes? Vuelve a las canciones, los vuelve tan bien. Cuando tú les escuchas, como que, wow, qué profesional todo esto. Entonces, nos reunimos y grabamos de esa manera, ¿no? En casa de Andrés, a través de micrófonos. Incluso usamos el celular, ¿cachas? Usamos la grabadora de voz del celular y así unimos partes y formamos la canción. Así es como nos estamos manejando en eso ahorita. Muy bien, entonces se reúnen, o sea, lo hacen desde casa, pero se reúnen en un solo lugar para armar todo el tema, graban voces, etcétera, todo en la casa de una sola persona, ¿no? Pero no solamente, porque, bueno, también grabaron algunas canciones con Jennifer, que también es vocalista, ella es mi hermana, y ella grababa, por ejemplo, a veces sus partes desde acá, desde casa, les mandaba por WhatsApp y ya unían cuando no se podían reunir. Entonces, eso también facilitaba bastante, ya digo, la tecnología sí nos ha ayudado un poco. Sí, definitivamente ustedes tienen una mega ventaja en este tiempo porque como el avance tecnológico está a la orden del día, ustedes tienen tantas herramientas en un solo computador para hacer maravillas musicales. Ya no se tienen que ir a un estudio muchas veces, pagar sesiones de grabaciones y todo, porque ahora ya... una grabación medianamente profesional se la puede tener desde un computador. Y eso es algo que, por ejemplo, en el tiempo en el que Alex escuchaba, me contaba que escuchaba Tanque, escuchaba No Toquen, en ese tiempo en el que ellos empezaron, ellos no tenían esa facilidad que ustedes tienen ahora. Entonces, siéntanse afortunados de tener todas estas herramientas porque el tiempo cambia, ¿no? Y la música también va evolucionando, así que... Qué bueno que estén utilizando estas herramientas y que pues estén concentrados, súper concentrados en la música. María Belén, ¿cómo manejas tú el tema vocal con los otros cantantes? Entiendo que los tres son voces principales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se reparten el trabajo ahí? Ya, hasta ahora la canción que te digo, Afrodita de Pan y Fortuna, que son las que presentamos para el concurso, las compusimos conmigo, pero las otras canciones ya tienen que ver más con una composición con mi hermana y con la banda, o con el otro vocalista y la banda. Entonces, si bien es la misma banda, cada canción es como que tiene diferente vocalista. Ah, ya, o sea, cada vocalista tiene su canción. Sí, algo así. Ya, comprendo. ¿Qué les parece si es que vamos a escuchar entonces un poco más de Nuna? ¿Qué tenemos para programar? Veamos. ¿Cuál es el tema que vamos a programar en este momento, chicos? Afrodita de Pan, sí. Justo Afrodita de Pan. Serendipia. Sí. Entonces, Serendipia tiene un detalle importante, ¿no es cierto? Serendipia no es un tema propiamente de Nuna. Es un tema de tu primera banda, María Belén, ¿cierto? Sí. Tu primera banda, que era Lunes de Cartón. Sí. Qué interesante ese nombre. Pero sí, sería muy, muy, muy, muy bueno escuchar un poco de la música que ya María Belén venía realizando. Y pues ella, como parte de Nuna, pues quiere compartirnos este tema. Así que, ¿les parece si vamos a escuchar Serendipia a cargo de Lunes de Cartón? Luego nos vamos con un corte comercial y regresamos en Pichincha Nuclear. Sobre espejos de otra realidad. Cuenta tus palabras, coleccionas vidas, quiero escuchar. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con María Belén y Alex de la banda Nuna. Es una banda nuevecita. Están recién empezando sus pasos en la música. Ya tienen composiciones súper interesantes. Así que, bueno, quisiéramos saber cómo es el proceso de ustedes desde los ensayos. ¿Cómo se han estado organizando? Hay bandas, ¿no? Hay bandas que se reúnen, por ejemplo, 3 días a la semana y ensayan esos 3 días. Hay otras bandas que no necesitan ensayar todo ese tiempo, ensayan por ahí un día a la semana. Otras que pues se reúnen de muy, muy de repente y sin embargo siguen sonando súper bien. Entonces creo que cada banda tiene su proceso. ¿Cuál es el proceso de ustedes? Nosotros, pues, cada grupo ensaya en su casa su parte de la canción hasta que lo tenga bien, hasta que lo saque bien. Luego nos reunimos y juntos ensayamos todo. Repasamos, yo que sé, a la semana unos 3 días y así vamos turnando las semanas. Nos reunimos también con la vocalista, no siempre, ella casi nunca puede estar, a veces no, pero ahí vamos dándole así. Claro, es que igual nos toca bastante acomodar nuestros horarios porque estudiamos, entonces es como que choca bastante y por eso es que no siempre podemos coincidir y reunirnos juntos todos. Claro, entonces ustedes primero arman cada uno el tema en su casa y después hacen una sola reunión y ahí ensamblan todo. Sí. Qué bien. Y pues es la forma práctica en este momento, ¿no? Porque también es como que un poco complicado reunirnos todavía en este tiempo pandémico. Pero esperemos que ya todo se resuelva y pues regresar a una pseudo normalidad. a ver qué es lo que sigue sucediendo con la humanidad. Chicos, quiero saber qué proyectos a futuro tienen ustedes. ¿Están ahorita componiendo, armando algún álbum o ya tienen tal vez lista una grabación? ¿En qué se halla? Pues trabajando en nuevas canciones. ¿Sabes? Ya tenemos un álbum. Aún está todo dicho así, por decirlo. Compone de unas 7 canciones a 10 canciones. Sí, es así. Ese es nuestro proyecto principal ahora, ¿sabes? También queremos como que poder subir nuestra música a YouTube para que nos escuchen todos. En eso estamos trabajando ahorita. Y podemos sacar nuestro primer álbum, hacernos conocer y... O sea, están en preproducción del álbum. ¿Todavía no entran a grabación? ¿Sabes? Tenemos unas canciones así ya grabadas, así como te comentaba que Andrés sabe grabar. Uh-huh. Son unas 4 que suenan súper bien. Estas están en plan de subir a YouTube ahorita. Ya, pero esas son los temas que forman parte del álbum que van a lanzar. ¿Hay alguna fecha de lanzamiento? No, todavía no. Igual estamos todavía en el proceso de ir creando canciones. Como ya te digo, a veces nos reunimos, hay algún ritmo y en base a eso y a una progresión de acordes específico empezamos solamente a improvisar. Claro, y entonces así, pues, están haciendo cada vez más y más canciones. Ustedes se dejan fluir, más claro. Se dejan fluir. De acuerdo a cómo llega la inspiración, se dejan fluir. María Belén, ¿en qué te inspiras tú en las letras? A ver, en realidad creo que es multifactorial eso. Tengo como tal vez una herramienta. A mí me gusta mucho leer, así que todo lo que he leído, esta forma en la que algunos escritores, no sé, se refieren a las cosas, a la vida, me inspira mucho. Entonces tomo eso y siempre en base a mi experiencia y cómo entiendo a la vida y cómo he sentido a veces a la vida, de ahí empieza a nacer todo realmente. ¿Cuál es tu escritor favorito entonces? Uy, esa es un poco complicada. Tengo algunos, pero disfruto mucho leyendo Eduardo Galeano. Bueno, me parece muy bonito. Muy bien, y Alex, ¿tú tienes alguna inspiración? No sé, puede ser artística o no sé, la inspiración nace de todas partes, ¿no? De la naturaleza, del día a día. ¿En qué te inspiras tú, Alex? ¿Qué me inspiro yo? ¿Sabes? A veces como que me despierto y solo me levanto, salgo del patio y mira cómo está el día y es como que, wow, qué hermoso que está hoy. Y es como que eso me inspira a hacer algo. Entonces es como que me siento así, toco mi guitarra y me pongo a sacar algo nuevo. ¿Te inspira la vida? Se puede decir que la vida me inspira, sí. Me da ganas de vivir. Qué bonito y qué lindo también vivir a través de la música, ¿no? Que claro. Tú proyectes de esa inspiración de me levanté y el día está maravilloso, voy a componer. Esa proyección es única, ¿no? Todas las personas tienen ese privilegio, ¿sabes? O sea, el privilegio de poder sentir la música y poder construir la música es privilegio de pocos. Y ustedes que lo tienen y que están empezando en el camino, pues se van a ir dando cuenta que en realidad es un don, es un don que va a morir con ustedes. O sea, eso nació con ustedes y con ustedes se va a ir hasta el último día de sus vidas. Entonces, yo auguro muchos éxitos para ustedes tanto en su campo como banda y también pues en sus facetas individuales, ¿no? Porque cada músico pues puede ser un artista independiente también. Y es como lo han estado demostrando también, porque está en una banda, comparten un poco de música, hacen lo suyo. Luego pueden armar otra agrupación, vienen otras ideas, vienen nuevos ritmos y se van alimentando ustedes musicalmente de todo eso. Y pues van creciendo también de forma artística, así que auguro muchos éxitos para ustedes. Y de hecho sé que les va a ir súper bien, así que solamente mantengan la buena línea y la buena actitud que han estado teniendo en este tiempo. Y en cuestión de presentaciones, ¿han tenido alguna presentación en vivo ya, aparte de la presentación reciente que tuvieron en el pabellón? Como banda no, fue la primera que tuvimos. Pero ahí personalmente, individualmente, cada miembro sí ha tenido presentaciones. Claro, por ejemplo, tú sí. María Belén, que ya tienes una banda previa, ¿cuál ha sido tu experiencia con el público, con las presentaciones que has tenido anteriormente? Bueno, igual nos hemos presentado en algunos lugares con Lunes de Cartón, en algunos restaurantes también. No sé, resulta bonito compartir con las personas. Antes me daba muchísimo miedo. Y me he dado cuenta cómo, yendo de a poco con la experiencia, ya voy perdiendo ese miedo inicial que era bien difícil para mí. De igual forma, con Alex, desde antes salíamos a tocar en las calles y eso también nos ayudó bastante, era muy divertido. Es esta sensación de compartir la música a las personas y contagiarles ese sentir. Y es muy bonito, sí, me gusta bastante. ¿Qué comentarios tenían ustedes cuando tocaban en las calles? Al inicio era como que qué nervios, qué miedo, que te digan algo así, ¿no? Pero después todo eso se fue quitando. Me gusta la sensación de cuando estás ahí tocando y ves la gente pasar, como que les pones música a su vida. Sí, somos el soundtrack. Claro, qué bonito, es bonito pues ir uno caminando por la calle y encontrarse por ahí buena música y tal vez detenerse a escucharles, a disfrutar, si es que hay tiempo, ¿no? Porque ustedes saben que en el día a día es muy difícil hacer una pausa, detenerse un momento, tal vez uno sale corriendo, tiene que llegar a la oficina o tiene que regresar a casa. Entonces es un poco difícil, pero es lindo también pues ver algo artístico que te llama mucho la atención y quedarse un momento, disfrutar. De pronto les habrán dicho algunos elogios, ¿no? Seguramente les dijeron que sigan adelante. ¿O era más bien, no, váyanse a la casa? No. Algunas personas nos daban dinero y, bueno, nos decían que estaba bien en general. No había como comentarios muy largos, pero había aceptación. Claro, y eso a ustedes también les va generando un poco más de confianza. Entonces, claro, todo eso viene con el tiempo, con la experiencia, pero de lo que hemos visto de la participación de ustedes, pues es una banda que promete mucho y esperemos que sigan fluyendo súper bien y que todo sea éxito para ustedes, porque primero se nota el trabajo musical, se nota el empeño que le están poniendo y pues todo ese esfuerzo también tiene su recompensa, aparte pues del amor a la música, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos dan sus redes sociales, dónde se les puede ubicar? Si la gente está interesada en escuchar su música, ¿dónde les encuentran? Cuenten. Tenemos una página en Facebook, se llama Nuna, la pueden encontrar con el nombre de Nuna. Y próximamente vamos a estar en YouTube para que disfruten de nuestra música. Muy bien. ¿Tienen tal vez redes personales que quieren que les sigan? ¿Tú tienes? ¿Vale? No, de hecho yo no tengo Facebook, pero suelen seguir a la banda ahí está su página, como dijo Alex. Bueno, ahí les contactan entonces, ¿no? En la página de Nuna. Muy bien. Por favor, diríjanos unas últimas palabras para Pichincha Nuclear. ¿Qué es lo que quieren ustedes decir a la gente que está escuchando esta entrevista o que está interesándose en la música que ustedes están realizando? Bueno, sí, claro. Creo que es muy importante echarle un ojo al arte y darnos cuenta de que esto puede aportar muchísimo en nuestra vida. Es como lo que ya habíamos hablado. Dentro de toda esta fugacidad que es la vida, pararnos un momento y escuchar puede hacer que todo cambie. Así que, no, eso. Tú, Alex. Ah, pues, quiero decirles que abran su mente al arte, sus vidas denle la oportunidad al arte que entre, porque es algo maravilloso, ¿sabes? Sí, es genial, te puede ayudar a salir de crisis. Es tan hermoso. Personalmente, por ejemplo, a mí me gusta todo lo del arte. Yo pinto y también hago música. Entonces es como que una vez que tú le conoces al arte de esta manera, es como que la vida cambia, ¿sí? Personalmente para mí es así, la vida cambia, todo cambia. El punto de vista es diferente. Y nada, decirle a todos que espero que nuestra música les guste y que les llegue al alma. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Siempre son bienvenidos acá en Pichincha Nuclear. Si ustedes tal vez tienen ya el material, pues ya listo para producirlo, estamos, o para lanzarlo, estamos a las órdenes para que ustedes vengan a promocionarlo acá, porque es sumamente necesario, ¿no? Es necesario que el artista se comunique con los medios para que sean los encargados de difundir la música que ustedes están realizando. Y pues siempre las puertas abiertas, tanto del núcleo de Pichincha como de Pichincha Nuclear, para pues seguir trabajando en conjunto. Les felicito, les auguro muchos éxitos, los van a tener seguramente. Y quería recordarles también a nuestros oyentes que si quieren ser el artista invitado en Pichincha Nuclear, solo deben enviar una solicitud al núcleo de Pichincha para acceder a todos los servicios que tenemos a disposición de los artistas y gestores culturales de la provincia. Con esto vamos cerrando nuestra programación de hoy. Nos despedimos de María Belén y de Alex. Les mando un abrazo gigante y nos vamos a despedir con algo de música. Justamente queremos escuchar algo más de Nuna. El tema que va a sonar en este momento es Afrodita de Pan. Conmigo, hasta la próxima semana. Yo soy Satrina y que la pasen bien. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Disfruten de nuestra música. Que les llega al alma, como les dije, por eso nos llamamos Nuna, que significa en quichua a alma. Y gracias por todo y por este espacio. Mira que Alex, ese detalle no nos contaste de qué era lo que significaba. Pero bueno, está bien. Cuéntanos un poquito de lo que significa Nuna. Nuna quiere decir alma, es una palabra en quichua. Le pusimos Nuna porque nosotros queremos transmitir a la gente nuestra música, porque lo hacemos con el alma, se pudiera decir, tocamos con el alma en eso, y por eso le llamamos Nuna. Qué bonito, qué lindo concepto. Ahora sí, la despedida, chicos. Ellos pasen bien. Gracias. Suerte. Chao, chao. El arte yo creo que nos ha generado mucha conciencia y creo que a través del arte podemos cambiar el mundo. Saru Ballet justamente trabaja en ese ámbito, formar, crear, desarrollar bailarines. Saru Ballet tiene un proceso inicial, tenemos niñas y niños desde los 3 años hasta los 18 que hacemos un proceso. Desde los 3 años hasta los 8 hacemos una educación preinicial en cuanto a la danza. Aprenden nociones básicas del ballet conjuntamente con herramientas de la expresión corporal, de la psicomotricidad también. Y ocupo mucho el tema del currículo nacional, diferentes áreas que se concatenan con el proceso de la enseñanza-aprendizaje del movimiento. Luego empiezan la parte formativa a los 8 o 9 años. Y ahí ya su lenguaje es más extenso en la parte del ballet clásico, porque ese es, digamos, el tronco común del bailarín. Y se complementa con la danza contemporánea, la danza nacional, los ritmos urbanos. Y en este caso tenemos un área de danza del vientre tribal, que es para que las chicas se vayan soltando o conociendo mejor el cuerpo localizado. Las clases son de lunes a viernes en frecuencia de una hora cuando son niveles iniciales, y cuando ya van avanzando van entre 2 horas a 3 horas que vamos a trabajar. Nosotros estamos ubicados en el cantón Rumiñahui, la ciudad de Sangolquí. Nuestras redes sociales son @sarubalet, nuestro contacto es el 0979-1483-82 y nuestro correo es saruccarte@gmail.com. Agradecemos al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por reconocernos a Sarubalet, organización artística y educativa, como uno de los entes propositores en el arte aquí en el Cantón Rumiñahui. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.